Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Clausura el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Presidente Maduro exige la devolución del avión venezolano secuestrado a Argentina. Misión Alimentación beneficia a más de 1,000 familias en Sucre. Bank of America prevé aumento del Producto Interno Bruto Nacional. Alba TCP condena la pretensión estadounidense de incautar aeronave venezolana. Óscar Olivares anuncia la realización del mural con tapas más grande del mundo en Guatire. Cultura. Luego de 10 días de fiesta teatral, el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 bajó el telón en un evento celebrado en el Teatro Municipal de Caracas. La obra Manuela, la insepulta de Paita, fue escogida para cerrar la celebración. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó el trabajo de todos los participantes del festival. Villegas informó que se presentaron más de 277 eventos, entre obras, talleres y espectáculos infantiles, y se presentaron 1,500 artistas nacionales e internacionales. Pedir un aplauso para los hombres y las mujeres del teatro de Venezuela. Este festival marca un antes y un después. Nos reencontramos con el teatro para quedarnos con él, no para volver a abandonarlo. Borremos ese tiempo en el que tuvimos que cerrar las salas, los auditorios, las salas de cine, para preservar el derecho a la salud y el derecho a la vida. El derecho a la salud y el derecho a la vida sin los derechos culturales no es ni salud ni es vida. En la actividad de clausura estuvieron presentes el presidente de la Compañía Nacional de Teatro Progresista, Carlos Arroyo, y el dramaturgo Pablo García Gámez, participante del eje formativo del festival. La Compañía Nacional de Teatro reitera la convocatoria al concurso de ensayos sobre teatro 2022 hasta el 31 de agosto de 2022. El concurso tiene como objetivo fomentar la construcción de conocimientos y saberes vinculados a la actividad teatral. El ente informó que podrán participar creadores, investigadores, gestores culturales de instituciones u organizaciones teatrales o disciplinas afines, docentes y estudiantes universitarios venezolanos dentro y fuera del país y extranjeros residenciados en el país. Los interesados podrán presentar un solo ensayo escrito, inédito y original de su autoría y en una sola de las dos categorías, aportes analíticos sobre el teatro desde los procesos artísticos, académicos y de gestión cultural en su relación multidisciplinaria. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. La película Hijos de la Tierra, de Jacobo Penso, tendrá su preestreno mundial el próximo 16 de agosto, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. La coproducción con el país suramericano se presentará en la 14ª edición de Bolivia Lab. El largometraje narra el comienzo de la industrialización petrolera en el país y el éxodo rural que acompañó el proceso. El presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Carlos Aspurua, estará presente en la premier de la película, que se exhibirá dentro de la programación de este encuentro del cine iberoamericano. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Durante la plenaria del Congreso de la Nueva Época, realizada en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Nicolás Maduro exigió este lunes la devolución del avión Boeing, propiedad de la empresa de transporte de Aerocargo del Sur, Emtrasur, que lleva 2 meses retenido en Argentina. Tenemos 2 objetivos, recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas, por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrado y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. 2 meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. De igual manera, el mandatario nacional solicitó al pueblo venezolano dar una batalla con todas nuestras armas sociales y políticas por el rescate del oro secuestrado en Londres y por el avión de Conviasa secuestrado en Argentina, los cuales le pertenecen a Venezuela. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Asimismo, el dignatario aseveró que todas estas maniobras forman parte de la persecución imperial en contra de Venezuela, cuyo fin es detener el avance de la revolución bolivariana. Indicó que era un avión que cumplía una función fundamental en la vida humanitaria de Venezuela. Somos noticia. A través de la red social Twitter, el Partido Socialista Unido de Venezuela compartió un comunicado para condenar el asesinato de niñas y niños palestinos a causa de nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, refiere el portal con el mazo dando. Asimismo, la Tolda Roja se solidarizó con el dolor de las familias desgarradas, denunciando esta nueva ofensiva militar iniciada el pasado viernes 5 de agosto y que ha cobrado la vida de al menos 24 ciudadanos palestinos, entre ellos 6 niños. Finalmente, exhortaron a gobiernos, partidos y movimientos militantes de la paz y la humanidad que se sumen al repudio de este crimen aborrecible, reiterando la firme convicción de que la causa palestina requiere de una solución pacífica y política urgente, apegada a las resoluciones de la ONU. Son las 12 y 12 minutos. Los trabajadores y trabajadoras de Conviasa marcharán el día de hoy para exigir la liberación del avión venezolano iraní retenido en Argentina. La información la dio a conocer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien destacó que nadie exige grandes cosas, sino que actúen de acuerdo al derecho internacional, en alusión del presidente Alberto Fernández. El Boeing 747-300 fue retenido el pasado 6 de junio con 19 tripulantes, entre ellos los que se encontraban 14 venezolanos y 5 iraníes. El avión llegó a Argentina, procedente de México, haciendo escala en Venezuela y 2 días después partió para cargar combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar al aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina. Regionales. La misión Alimentación benefició a más de 1,000 familias de 6 comunidades de Cumaná, Estado Sucre. Como parte de los programas de protección y seguridad alimentaria, los ciudadanos pudieron adquirir los alimentos a precios subsidiados. La lideresa política territorial, Janet Marval, ofreció más detalles. Gracias pues a la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos aquí trayendo al pueblo pues los beneficios de todas esas políticas sociales en alimentación. Esta jornada que viene a beneficiar a todo este territorio, que es una población de 6 comunidades que serán atendidas el día de hoy, para un total de población de 1,420 familias. La venta de los alimentos de parte de PEDEVAL se mantiene desplegada en las 6 comunidades sucrenses. Joan Blanco, líder de la comunidad Buenavista, agradeció la jornada e informó que 203 familias fueron beneficiadas. Son las 12 y 14 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través de Corpoelec, instaló un sistema de tendido eléctrico aéreo en el Parque Nacional La Llovizna, Estado Bolívar, el cual ofrece iluminación a todas las áreas en este importante ícono natural de la región de Guayana. Así lo anunció el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, en su cuenta de Twitter. El sistema de tendido eléctrico en el Parque Nacional La Llovizna, que cuenta con más de 1,200 metros de cable y un transformador de 100 kVA, garantizará espacios iluminados en este ícono natural del Estado Bolívar. Asimismo, el tendido eléctrico aéreo es una maniobra diseñada para mantener la energía eléctrica e iluminación de los espacios en óptimas condiciones y en esta oportunidad garantizar a todos los visitantes del parque un mejor servicio dentro de las instalaciones. Economía. En estadísticas recientes, el Bank of America, entidad financiera estadounidense, prevé un crecimiento entre el 9 y el 12% del Producto Interno Bruto venezolano para finales de 2022. Sebastián Rondú, economista del BOFA, destacó que el alza de los precios del petróleo a nivel global han favorecido la economía nacional. El experto económico añadió que se está viendo una recuperación en el margen de la producción de petróleo y las exportaciones. Por otro lado, explicó que parte de la estabilidad económica se debe a las negociaciones entre altos funcionarios de Estados Unidos y del gobierno de Venezuela. También a la capacidad de exportación del país de 487.000 barriles de petróleo diarios durante el mes de junio, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. El Poder Popular del Estado Guárico, a través de los consejos comunales y comunas, se encuentra avanzando en el desarrollo estratégico de las comunidades con el ejercicio de autogobierno. Esto se lleva a cabo a través de la ejecución de 34 proyectos en el ámbito socioproductivo. Dichos proyectos corresponden a una primera fase de financiamiento en la entidad durante el mes de julio en los diferentes ejes, con los cuales los voceros populares han realizado la administración directa de los recursos, además de mantener el seguimiento y controlar la ejecución de las obras. La directora regional del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Sori Ramos, expresó que estos proyectos han alcanzado un 80% de progreso, en donde el pueblo trabajador se ha integrado en cada una de las labores. Noticias del Alba. El Alba TCP condenó la ilegal solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizada el 12 de agosto de este año de incautar un avión Boeing 747, propiedad de la venezolana empresa de transporte Aerocargo del Sur. Así lo dio a conocer la organización internacional a través de un comunicado la noche de este lunes, donde expresan que la acción es consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, añadieron que ALBA TCP repudia el sostenimiento de medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo y el gobierno venezolano, y hace un nuevo llamado a la comunidad internacional para exigir el levantamiento inmediato de las mismas. Son las 12 y 18 minutos. Las autoridades y bomberos de Cuba pasaron la madrugada de este lunes conteniendo las llamas en la terminal de supertanqueros de Matanzas, tras el colapso de un segundo tanque de combustible. Los helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias trabajaron cargando agua de la cercana bahía de Matanzas y lanzándola sobre la zona afectada. El incendio se desató el pasado viernes, luego de que una descarga eléctrica durante una tormenta afectara al tanque 52 de esa instalación, el cual contenía unos 25.000 metros cúbicos de crudo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Instituto Nacional de Salud de Colombia detalló que en el país se contabilizan un total de 55 pacientes positivos a la viruela del mono. Un informe del ente precisó que Bogotá concentra la mayoría de los casos con 41. Le sigue el departamento de Antioquia con 4 positivos, Risaralda con 3, Tolima con 2, mientras que la ciudad de Cartagena y los departamentos de Cundinamarca, La Guajira, Valle del Cauca y Santander solo reportan un contagio. Las autoridades sanitarias instan a la población colombiana a reportar a tiempo manifestaciones de la enfermedad e insisten al personal médico en la difusión de las características de los síntomas y cómo reconocerlos. Son las 12 y 20 minutos. El Servicio Meteorológico Nacional de México comunicó el día de hoy que el sistema convertido en huracán Howard categoría 1 se aleja de las costas del país, mientras se mantiene al oeste-suroeste de Baja California Sur. El fenómeno meteorológico posee un desplazamiento hacia el noroeste de 19 km por hora. Entre tanto, se registran vientos máximos sostenidos y rachas de 130 y 155 km por hora, respectivamente. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también precisó que el huracán presenta una presión mínima central de 987 hectopascales. Además, llamaron a extremar precauciones en las inmediaciones del sistema por lluvias, viento y oleaje a la navegación marítima. Somos periodismo. Ecología. El artista venezolano Óscar Olivares anunció la realización del mural con tapitas más grande del mundo. Olivares busca romper el récord Guinness usando cerca de 300.000 tapas en esta nueva obra, que estará ubicada en la recta del Ingenio, Guatire, Estado Miranda. A través de su cuenta en Instagram, el joven mostró un adelanto del lugar donde se llevará a cabo la hazaña. También comentó que informará cuándo las personas se podrán acercar a llevar sus tapitas y pegarlas en la obra. El artista expresó que, cuando la obra se culmine, Venezuela será el país que más plástico habrá reciclado en una obra de arte urbano. Son las 12 y 23 minutos. Con la finalidad de ampliar y consolidar los conocimientos ambientales, los brigadistas contra el cambio climático de la región andina se concentraron en Mérida para desarrollar un campamento de formación ecosocialista. Los jóvenes de Táchira, Mérida y Trujillo acamparon en el sector La Mucuy del Parque Nacional Sierra Nevada con el propósito de incrementar la sensibilidad y conciencia sobre el cambio climático. En el acto de instalación estuvo el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, quien dirigió unas palabras a los jóvenes entusiastas, luchadores por el mantenimiento de las buenas condiciones atmosféricas, reseñó página web del MINEC. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos culminado la emisión meridiana de este 9 de agosto, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. Las